Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buena. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 129, atravesando el Ecuador de este mes de abril con furia metálica radiofónica, siempre a full de metal, con la mayor y la mejor energía posible, y que no nos falte nunca nuestra dosis semanal de radio metalera. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la Casa del Rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además tenemos otras vías a través de las cuales pues, se puede seguir este programa. Por ejemplo, a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com, un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet. También pues tenemos una página oficial de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock, y también estamos en Instagram, ahí nos buscan en Mi Rollo es el Rock todo juntito. Y cómo no, también formamos parte de la gran familia de Asaltomata Radio Rock, que es una web online radiofónica 24 horas en castellano emitiendo rock y metal. Ahí hay dos opciones, o pinchan www.asaltomataradiorock.com o se descargan la app, y ahí pues salimos en Asaltomata Radio Rock, salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 6 a 7 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península es una horita más. Saludamos a Iván, que lo tenemos a los controles de sonido y que es el encargado de que esto siempre suene tan bien, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales y rock y metal internacionales, noticias, información, vamos, una hora a tope de rock y metal hirviente. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen a tope porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en la edición de hoy con los Hackers, que han sido, pues la verdad es que todo un soplo de aire fresco en cuanto a sonido y majestuosidad en el panorama canario con su espectacular AOR de esta banda de Gran Canaria. Además, estamos muy agradecidos en Mi Rollo es el Rock, porque la banda se haya acordado de nosotros en los créditos de este disco, este discazo El Empezar de Cero. Bueno, pues el esfuerzo, el cariño que le dedicamos a hacer este programa y que se hayan acordado de nosotros los créditos. Recordamos, tenemos la dirección física de la radio donde las bandas o las agencias nos pueden hacer llegar sus discos, que saben que nosotros pues vamos a pinchar y dar difusión. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Empezamos la edición de hoy con los Hackers y su tema La verdad de todas mis mentiras. Yeah. y se quedó con el retrovisor para pedir perdón. Sé que al final no todos tienen la razón. Y seguimos con más bandas canarias y de los Hackers nos vamos a los Rebaños de Dios. Volvemos a rescatar a esta banda, Rebaño de Dios, en un disco que nos hizo llegar en su día la radio, la gran disquera canaria, que son los 80 Pasan Factura. Año 1985 se funda esta banda en San Cristóbal de la Laguna y están hasta 1994, donde tienen un parón. Vuelven en el 2008. Cuando deciden volver a los escenarios y bueno, y actualmente siguen por ahí dando caña. Recordamos que tenemos un mail donde nos pueden hacer llegar a través de formato digital la música de las bandas, fechas de carteles de conciertos o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar. También está este medio digital que es Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio @outlook.es. Rebaño de Dios con su tema La Danza de las Tribus. Y seguimos con más acento canario. Cómo nos gusta el rock made in Canaria, acero canario. Y bueno, empezamos con Hacker, seguimos con Rebaño de Dios y vamos a continuar ahora con los Trasterofilia, que es una banda realejera de Tenerife, que hacen un grunge, un rock alternativo y que tienen un último trabajo que lleva por título Filias y Fobias. Además, recordamos, formamos parte con mucho honor de la parrilla de Asalto Mata Radio Rock y nos pueden seguir a través de esta pedazo de web online radiofónica 24 horas en castellano, pues a través de la web pinchando www.asaltomatarradiorock.com o descargándose la app, y ahí salimos pues los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 6 a 7 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que la península es una horita más. Vamos con Trasterofilia y su tema Sin Rencor. AsaltoMataRadioRock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos editados. Nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, un saludo enorme a la gente de Mi Rollo Es el Rock, aquí Loco de Neomaniac, mucho metal. Y seguimos en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora, continuamos con una banda que se llama Xería, que bueno, volvemos a meter y a pinchar más temitas del álbum debut de esta banda vallisoletana, que se lleva por título el LP, el disco Tierra. El disco es de una calidad impresionante y la banda desarrolla con mucho talento y creatividad este espectacular metal melódico que recomiendo a todo el mundo. La banda a todos los niveles es una pasada. La verdad es que a mí por lo menos me ha encantado. Es de esos discos maravillosos que te engancha desde la primera escucha, de principio a fin. Quédense con la calidad de todos los músicos, pero sobre todo con la espectacular voz de su cantante Marina Sweet. Sería con su tema Resurgir. Resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno una vez más. Y no abandonamos la península, de Xería nos vamos con los Edén. Espectacular el disco, el último disco de esta banda, que se llama El Despertar de los Sueños, que está recién salido al mercado este pasado 5 de abril. Y como siempre alabamos el gran trabajo que hace Duque Producciones, que está detrás de muchas de las mejores bandas de heavy metal de este país y que están haciendo un trabajo espectacular, como con esta grandísima banda que son los Edén. La banda Los Edén, pues ahí está Gaspar Braña a la voz, Javier Díaz y Eneco Ramos a la guitarra, Juanjo Díaz al bajo y Adrián Menéndez a la batería. Edén con su tema No Puedo Sentir. Thank you. deja el día, el sol se apareció, el viento y las nubes son mi timón. No tengo miedo a la aventura, voy. En las noches busco su calor. ¿Dónde estás? ¿Cuándo llegarás? Tus manos están tan lejos. No puedo vivir en soledad. No puedo sentir tu cabeza sobre mi pecho. No puedo parar de llorar. Tú serás todo al final. No tengo tiempo. No me detendrán. Es el momento de no mirar atrás. No te lo pienses más. ¿Dónde estás? ¿Cuándo llegarás? No puedo sentir. Hoy tus manos están tan lejos. No puedo vivir. Continuamos en Mi Rollo es el Rock. Después de este No Puedo Sentir, el temazo de los Edén, nos vamos con los Aquelarre. Suevía es el título del último disco de los gallegos, de esta banda gallega, poderoso heavy power metal desde Vigo. Ahí este Suevía, decimos que es el tercer disco de la banda, que sale tras aquellos Requiem Pase, 2014, ahí ese latín ahí un poco trabado, y el disco Tempo, del año 2016. Bueno, pues tercer disco de esta gran banda gallega que son los Aquelarre. Simplemente sube el volumen y disfruta de este temazo de los Aquelarre, que lleva por título Jacob Lands. Suerte y honor, darnos la fuerza, calma el dolor y honor. Y seguimos girando por la península ibérica. Después de este viaje sonoro por Vigo, con los Aquelarre, nos vamos ahora a la capital con los Hora Límite. Está pedazo de banda espectacular, banda madrileña, que ha sido de lo que más nos ha sorprendido en este programa, de los últimos trabajos que nos han llegado a la radio. La verdad es que este disco nos ha dejado, pues, como quien dice, noqueados en cuanto a calidad, el pedazo de disco que es. Y bueno, ya hemos ido pinchando algunos temas de este disco, que se llama Resultado de un Error, y que tanto nos ha gustado, como estamos comentando, y espero que ustedes en las escuchas también estén descubriendo la banda y disfrutando. Y bueno, se han ido colando los Hora Límite en giras de gente muy importante del mundo del rock que está pasando por la península, como por ejemplo con Kim Marcello, Europe, con Marco Mendoza de los Dead Daisy, también en Whitesnake, y ahora también con Oliver Dawson de los Saxon. Así que ahí está haciendo un buen trabajo en cuanto a giras los Hora Límite. Disfrutemos Hora Límite, tema Todo lo hago por ti. Encontrarme con tu pena y sentar frente a tus ojos de un azul que me enamora. Cuando sé que mis palabras no reflejan mis esfuerzos y se quedan a las puertas de un corazón herido que tú cierras bien por dentro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y aún personaje de esa historia secundario, te prometo por mi vida que hasta que seas feliz no me muevo de tu lado. Y en silencio en la distancia y enfrentándome a tu miedo, no me importa mi futuro si no estoy junto a tu alma. Vaya temazo este, el de Hora Límite, el Todo lo hago por ti, y continuamos en Mi Rollo es el Rock, y lo vamos a hacer ahora con los Barón Rojo. Muchas noticias alrededor de la banda, del mundo Barón Rojo, La primera es que la formación de los hermanos de Castro pues han anunciado que cuelgan las botas con una última gira 40 aniversario. Por otro lado, los otros dos miembros clásicos, Sherpa bajo y voz y Hermes batería de Barón Rojo, pues empiezan un nuevo proyecto al que han bautizado Los Barones y que, bueno, ya han lanzado por ahí algún tema y videoclip con una impronta brutal de algo grande, grande, además con letra, con esas letras míticas de Carolina Cortés, que vuelve a estar involucrada en esta historia de este nuevo proyecto de Los Barones, lo cual hace que, bueno, que esperemos que lo que vaya saliendo de ahí va a ser simplemente espectacular. Y creo, sin error a equivocarme, que es una auténtica pena que la banda más grande que ha dado el rock y el metal en este país siempre hayan estado a la greña entre los hermanos de Castro y los míticos Sherpa y Hermes, y digamos que la reconciliación y la unión de la formación clásica y mítica pues siempre haya sido pues una quimera. En fin, vamos a disfrutar de Barón Rojo con su tema Larga Vida al Rock and Roll. Prince. Grandes, grandes, grandes, inmensamente grandes los Barón Rojo. Cuánto les debemos, cuántos momentos espectaculares nos han hecho vivir, nos han hecho volar todas las canciones de Barón Rojo. Vamos a empezar la recta final del programa, el bloque final del programa, y vamos a empezar a poner pues música, bandas que cantan en inglés. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Animal Roots, que los Animal Roots es una banda canaria. Y que bueno, las presentamos, debutan hoy en el programa, y que el pasado 25 cuando se publicó el primer EP Animal Roots. Y qué decir, que es una banda de Gran Canaria, que hacemos debutar en el programa. Además, siempre nos encanta este momento en el que hacemos que por primera vez suene una banda en el programa, y más si es canaria. Y que también comentamos que el pasado 13 de abril, ahí fresquita está la cosa, estuvieron presentando este EP sobre las tablas en la guarida del blues de Gran Canaria. Presentamos, dejamos sin más que suenen los Animal Roots con su tema The End. You armed intruder. Welcome to my cage. I've tried to fight against all those demons that live in my head. Got the feeling the end is near. I'm gonna start over again. And what's that sound? Sound like a change. My body's aching, but I'm ready, ready for the end. I see people going endlessly. Can't you see them? Yeah, it's near. That's what it seems. Y si los Animal Roots se han estrenado en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la siguiente banda no, la siguiente banda repiten, una banda que se llama We Were Heading North, que bueno, ya hemos pinchado anteriormente algo de este último disco que se llama Line, el segundo álbum de la banda, y disco que también ha sido editado por la gran disquera canaria que es El Hombre Bala Record. Desde aquí nuestro reconocimiento y saludo. Y qué decir de los We Were Heading North, un crisol de sonoridades englobado sobre todo en la base de un post-rock ambient, bueno, una música espectacular. Es de ese tipo de grupo que bueno, que te da para que cierres los ojos y te metas en un mundo de ensoñación. Sin más, We Were Heading North con su tema Untitled Green on Maroon. Thank you. Y ahora sí que sí, ya enfilando la recta final del programa, vamos a pegar, como quien dice, los dos últimos tiros. Y el penúltimo va a ser los No Fucking Idea, disco Blood, Sweat and Beers, que salió el 24 de diciembre del pasado 2018. Y bueno, que también el 26 de abril, próximo 26 de abril, estos puncarras tinerfeños, 26 de abril, resalto, estarán descargando en La Grulla, en Lanzarote, junto con los Opereta Humanoide. Banda que se pasaron por los micrófonos de nuestro programa de la mano de su bajista y cantante Ruimán. Una vez más con todos ustedes, No Fucking Idea con su tema Last Thursday Night. I can't complain. Politicians today. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del camino, del recorrido, de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, y vamos a echarle el cierre pues con una de las bandas más grandes de la historia del rock, sin duda alguna, los Rolling Stones, que además hace poquito anunciaron que cancelaban gira por USA y Canadá por enfermedad y posterior cirugía de su vocera Mick Jagger, de la que parece que se va recuperando, ha salido todo bien y se va recuperando perfectamente. Para este 19 de abril está previsto que se edite pues otro álbum de grandes éxitos, La Maquinaria Rolling Stone, que no para, y qué decir, que es toda una auténtica pasada, que banda clásica de esas legendarias y mastodónticas, y no se me ocurre otra mejor forma de poner el broche de oro a la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock que terminar con los Rolling Stone y su tema Love is Strong. Your love is strong, baby, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. And I follow you across the stars. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón, con la intención de que les guste y que la disfruten. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Disfruten de la Semana Santa, de estas vacaciones. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, apoyo al acero canario, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, para satisfacer todos esos paladares. Y como siempre, damos las gracias al gran Iván, que es el encargado de que todo suene también, que está ahí detrás de los controles de sonido. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que el programa se llama Mi Rollo es el Rock, y un servidor, el palicoso, se llama Tomás Orama. Hasta la próxima, y a ser felices. Salud y rock and roll.